A ver, yo quiero preguntar, ¿cuándo se han venido a tomar, a olvidar ese amor? ¡Escucha! ¡El poder de esta cumbia! ¡Culerita! ¡El único! ¡Divertite! ¿Y no hay? ¡Más! ¡La voz de Sabina Hernández! ¡Yo sí sufrí! Chelitas, chelitas.